¿Te gustó lo que escuchaste la semana pasada en el recreo? Pues esta semana volvemos con mucha música más. Así que si tú quieres pasar un buen rato aquí en las ondas de Radio Universidad, no te puedes perder lo que a continuación te exponemos. Hay alguien por ahí, alguien que me pueda oír. Y así es como nos despedimos la semana pasada a IIT con una canción que cantaban 25 artistas como Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Zara, David Otero, Juanes, Pit Noise, La Oreja de Van Gogh. Y esta música es la que nos va a hacer de introducción para empezar hoy el recreo. Hoy tendremos las distintas, daremos un paseo por las distintas décadas de tanto de los 60, 70, 80, 90 y hasta la música actual. Por eso nosotros te pedimos que no te pierdas lo que puede pasar aquí y ahora en el recreo. Una hora de diversión están aseguradas. Eso sí, escuchando música en español. Como hemos dicho, vamos a tener todas las décadas, pero también lo más escuchado en internet. Y esos 10 minutos sin cortes y sin pausa los dedicaremos hoy a las bandas sonoras, pero películas hechas en España. Y como ya estamos listos y preparados, comenzamos con, hemos dicho, con IIT, los dejamos un poquito escuchándola y vamos a empezar con la década de los 60. Tierras que tienen paz, Haití solo quiere ser normal. Desolación, es un niño de mirada perdida que desde el polvo ilumina con su luz. Hay tierras que no tienen sueños, hay tierras que tiemblan de miedo. Deja que este llanto se entierre nuestra fe, enterrada en la misma tierra que nos dio nacer. Sin duda, los terremotos de Haití fueron una desgracia grandísima, pero nuestro programa debe de comenzar y lo vamos a hacer con la década de los 60. Y, ¿por qué no?, recordamos a uno de los grupos, el Dúo Dinámico. Esos ojitos negros que me miraron, mucha gente lo recordará. Yo no me voy a poner a cantar porque la verdad canto bastante mal y no sería amargar el tiempo a nadie. Pero decir que el dúo dinámico está compuesto por Manolo y Ramón. Ramón y Manolo. El orden del factor no altera el producto. Aquí también se da lo mismo. Y es que el dúo dinámico nació en Barcelona el 28 de diciembre de 1958. La primera actuación ante el público la realizaron en el programa radiofónico La Comarca nos visita en Radio Barcelona. En ese momento quisieron llamarse The Damic Boys, pero al final se quedaron con el Dúo Dinámico. No te puedo perdonar. ¿Quién no recuerda esos maravillosos éxitos del Dúo Dinámico como 15 años tiene mi amor, quisiera ser, perdóname, que luego pondremos esa canción en los 10 minutos que hablaremos de películas, que fue una banda sonora para la película de Almodóvar, también Mari Carmen, y esta canción que les dio a conocer que se titula Esos Ojitos Negros. Os dejamos con ella y a la vuelta vamos a hablarte de los mitos. Esperando el retorno de nuestro amor. Dúo dinámico Manolo y Ramón, sin duda uno de los grupos que hicieron bailar a toda España en los años 60. Pero hemos dicho que te íbamos a hablar de los mitos y es lo que vamos a hacer con esta canción que está sonando ya por debajo, que lleva por título Cuando vuelvas. Pues parece que tenemos un pequeño problema, pero supongo yo que lo solucionan nuestros técnicos. Ahora, muy bien, los mitos Cuando vuelvas. Decir que Los Mitos es un grupo de música pop que nació en Bilbao en el año 1966. El tema que estamos escuchando fue uno de sus grandes éxitos. La historia de Los Mitos fue breve, pero dejaron huella en el pop final de los 60. Con la música agradable y de exquisita frescura dieron el salto desde Bilbao, su ciudad natal. El grupo estuvo formado por José Antonio Santi Esteban, Carlos Zubiaga y José Ignacio Millán. Magnífica música la que escuchamos cada jueves a estas horas en el recreo, en el programa que estás escuchando, Solo Música en Español, aquí en Radio Universidad. Y desde Los Mitos que escuchábamos antes, nos vamos a ir hasta Salvatore Adamo, Mis manos en tu cintura, quien no la recuerda, ¿no? Pues Mis manos en tu cintura estará por ahí, supongo yo. Le vamos a decir a nuestro querido compañero de sonido que nos ponga ya esa canción de Salvatore, que sin duda fue uno de sus éxitos. No has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar. Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue. Decir que Salvatore Adamo fue su séptimo disco, lo dedicó a solo a canciones en español, donde se encuentra este tema, Mis manos en tu cintura, de 1967. Por eso así yo te lo cuento y te lo. Pero su primer éxito fue en italiano, Toi Mamie, en 1963. En Bélgica inmediatamente se transformó en el número uno, en el hit parade, como se llama allí, en el mismo país. Cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura. Y es que Salvatore Adamo sigue grabando canciones hasta el día de hoy y ha hecho más de un montón de discos que ha grabado, pero ha vendido más de 100 millones de copias. El número de canciones escritas por Salvatore Adamo supera ya los 450 canciones. Sin duda nosotros ponemos la mano en la cintura a alguien y vamos a bailar con mis manos en tu cintura de Salvatore y volvemos ahora sí con los años, repasando la década de los años 70. Que siendo hermoso tenga un final, mas este amor es una pena, que siendo hermoso tenga un final. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. La, la, la, la, la, la. Y es que esta música se sigue bailando, aunque parezca que no, no en las grandes discotecas ni en las macrofiestas, pero la música de los 60, 70 llega a todo el mundo y sin duda lo estamos recordando aquí en este casi nuevo programa de Radio Universidad. Pasamos de década y nos vamos a los 70 y Los Módulos fue un grupo que hizo mucha mella en esta década. Y con este tema, Adiós a la Hierro, os vamos a dejar que estuvo compuesto en 1971 y forma parte de su segundo disco. Lanzaron en total 6 discos y casi todos fueron canciones, son versiones de los grupos ingleses de la moda, de la época de los 60. Os dejamos con Los Módulos, con esta canción que triunfó en 1971. Ese adiós al ayer que nos cantaban Los Módulos, vamos a pasar a otro grupo de los años 70, y es que la canción que hemos conseguido no tiene desperdicio, os vais a reír muchísimo porque el grupo La Trinca es del siguiente grupo que vamos a hablar. A mucha gente no le sonará, pero es un grupo que la verdad es que os va a hacer mucha gracia. Triunfó en los últimos años de los 70. Fue uno de los fenómenos musicales y escenográficos más conocidos de España en los años 70, como hemos dicho, y principio de los años 80. Por su particular y original propuesta artística, basada en la crítica social y política, siempre desde la parodia y el humor, con atrevidas y disparatadas puestas en la escena. Decir que publicaron 38 discos en su larga trayectoria musical, desde 1969 hasta 1989, cantando siempre en catalán. Pero nosotros hemos encontrado una de las canciones que habla en castellano, como nuestro programa es en castellano, nosotros hemos escogido una canción en castellano. Y la canción, fíjese el título que tiene, se titula Novia Pechugona, pero como nosotros es mucho mejor que lo escuchemos, os vamos a dejar con ellos. La Trinca con Novia Pechugona, que es de los años 70. Ríense un poquillo, que no viene mal, y después seguimos hablándote de mucha más música. Que sea rollizo, quiero una novia pechugona, que cuando la abrace no la barque, más vale que sobre que no que falte. Soluciona con silicona y esquinera. Quiero unos pechos opulentos para atacar sin miramientos, perderme en tu escote y pegarme el lote, porque yo quiero una novia pechugona, que sea maciza, que sea rolliza. Sin duda divertida canción esta que estamos escuchando, bueno, que hemos escuchado del grupo Los Mistas. Sin duda una canción divertida y que nos ha alegrado un poquillo la mañana de este jueves o del sábado, según qué día nos estés escuchando, tanto el jueves como el sábado. Empezamos ahora, eso sí, hablándote de un artista que merece nuestro reconocimiento, como ha sido y seguirá siendo, la cantante Rocío Dúrcal. Todas las noches busco y no encuentro cuando por junio llega San Juan. Un trébol verde de cuatro hojas que a mí me sirva de tal. Vivir mejor. y vamos a conocer un poquito mejor a Rocío Dúrcal. Nació en el barrio obrero de Cuatro Caminos, en Madrid, llamándose María de los Ángeles. Pues era hermana mayor y debido a los recursos económicos limitados, en más de una ocasión se desempeñó en las labores domésticas, además de ayudar a la crianza de sus hermanos menores, por lo cual faltó mucho a las clases del colegio. Desde que inició sus estudios, los estudios de primaria, ya sentían deseos de hacer carrera como actriz, lo cual mantuvo en secreto durante bastante tiempo. Pero una curiosidad que mientras tanto en los recreos del colegio, la futura artista ya contaba con su primer público conformado por sus compañeras de clase, que la hacían cantar, a lo cual ella no se negaba. Después le hizo en común su presencia animando en las veladas escolares como cantante. Aunque sus padres apoyaban su talento, no deseaban que hiciera carrera artística. Al terminar la primaria, ya trabajaba como aprendiz de una peluquería de su barrio. Esta canción que estamos escuchando, la de Trébola, conformaba una de sus conocidas películas. Y es que Rocío Dúrcal comenzó su carrera artística participando en diversos festivales y concursos radiales de canto, apoyada en secreto por su abuelo paterno, que creyó siempre en su talento y fue su primer admirador. A los 15 años, en la edad de 1959, con aprobación de sus padres, participó en el espacio televisivo hoy ya desaparecido Primer Aplauso. Y es que Rocío, como su nombre era poco adecuado para lanzarla al estrellato, recordamos que se llamaba María Ángeles, Sanz, un cazatalentos de la época, en una entrevista televisada antes de morir, la actriz confesaba que la cambiaron el nombre. El nombre gracias a su abuelo, que en una entrevista de televisión con Sanz, pues dijo que el nombre de María Ángeles era que daba muy poca credibilidad, así que como su abuelo siempre la llamaba Rocío, de ahí quedó Rocío. Y la anécdota del Dúrcal, pues Rocío cogió, en este caso María Ángeles, cogió un mapa y señaló al azar una comunidad, bueno, un pueblo de España, que era el pueblo de Dúrcal. Páñame. Cerca de mi corazón. Y es que Rocío Dúrcal ha sido una de las grandes estrellas del cine, y de eso estamos convencidos porque ha grabado muchísimas películas. Que te espero y que no te olvidaré. Esta canción daba título a la película Acompáñame, que hizo con Enrique Guzmán. Ven conmigo, cierra los ojos. Y es que Rocío Dúrcal ha grabado nada menos que 34 discos. Y es que ha sido una gran cantante, pero de todos los tiempos, podemos decir. Y si nos dejáis despedirnos con Rocío Dúrcal, lo vamos a hacer con una canción de su último, bueno, no de su último disco, sí, que me he equivocado. Lo vamos a hacer con un dueto de Rocío Dúrcal y Joaquín Sabina. Nos dieron las 10 y las 11.

Vamos a dejar un poquillo los minutos musicales, ya hemos descansado lo suficiente para y hemos cogido fuerzas para seguir con más décadas, más música, y lo vamos a hacer con la década de los 90, y lo vamos a hacer, eso sí, con la música de Danza Invisible. Una música que no vamos a empezar con el éxito que hizo a Danza Invisible, sino una canción que es preciosa, para mi gusto, es preciosa, libro abierto, pero aunque esta canción sea a finales de los 90, Danza Invisible, sus inicios fue a mediados de los años 80. En sus comienzos ganaron el premio como mejor grupo en el concurso de rock Alcazaba, organizado por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, lo que les permitió grabar su sencillo de la canción Mis ojos hacia ti, que fue su primer LP. En 1986 firmaron con la compañía Dro de música, y su último disco de estudio fue La tía Lucía. Y nosotros hemos recuperado el libro abierto, una canción preciosa que os va a hacer bailar y recordar seguro a una de las personas que más queréis, segurísimo, porque es libro abierto y ellos son tan sensibles. Os dejamos que la escuchéis porque no tiene desperdicio. Y continuamos, eso sí, después con la más música de los 80 y después música de los 90. Danza Invisible, con libro abierto, sin duda una de las canciones que vas a recordar, porque aunque no se ha escuchado en ninguna radio, pero nosotros hemos querido rescatarla para ti de uno de sus discos y escucharla. Nosotros nos seguimos poniendo muy románticos porque nos vamos bajo la luz de la luna. Y es que en 1981 los Rebeldes hicieron esta canción. Luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna. Y es que en 1981 graban su primer disco, Los Rebeldes, Cerveza, Chicas y Rock and Roll, en el que aparecen canciones como El Rock del Hombre Lobo y Rocker. En 1988 graban Más allá del bien y del mal, con un tema que se convierte en el éxito del verano, Mediterráneo. Durante todo este tiempo, sus apariciones en radio y televisión son constantes. También se destaca en un tema que también se convirtió en un clásico del rock español, que es Bajo la luz de la luna, y es el que estamos escuchando. Y un gran éxito de Los Rebeldes, Bajo la luz de la luna. Y continuamos, pero continuamos con éxitos, pero que no han sido por la canción, por la letra, sino, bueno, por la letra puede ser que haya sido éxitos, porque nos vamos a lo más escuchado de internet. Y es que hace 4 años, esta canción, de las Supremas de Móstoles, vamos un poco más, nos representan en Eurovisión con la canción de Eres un enfermo. Sin duda era una canción bastante, bastante graciosa, y hoy la hemos rescatado aquí en el recreo para que tú también te lo pases bien. Más barata la mujer del PC, y que tú prefieres pasarte todo el día. Y es que las Supremas de Móstoles se hicieron famosas pues en un concurso televisivo que todos recordamos, en la Operación Triunfo. Nosotros os vamos a dejar que la escuches un poquillo y continuamos, eso sí, con más música que ha sido número uno en internet. Esto es un infierno, mira vida mía, quiero la separación. Eres un enfermo del ciberexceso. Me ponen los cuernos con el disco duro, la pantalla y el ratón. Mira vida mía, esto es un infierno, mira vida mía, dame la separación. Sin duda es una canción pues que nos ha hecho reír, esta de las Supremas de Móstoles. Pero si yo te digo opa, voy a hacer un corra, seguramente te suena al koala, un hombre que grabó un vídeo, lo difundió en internet y simplemente en pocos días logró 20 millones de visitas. Estás oyendo bien, 20 millones de visitas en YouTube. En este hemos rescatado una canción del año pasado que fue, bueno, que fue una de las canciones del verano, Soy albañil. Yo creo que si no la has escuchado es un buen momento para que la escuches. Eso sí, ahora volvemos en el recreo, que estamos en este programa poniéndote la mejor música, y nos toca viajar hasta la época de los 90 y la música actual. Pero antes escuchamos a nuestro compañero, bueno, al koala, pero no opa, voy a ser un corral, sino Soy albañil. Necesito trabajar en ninguna empresa, no me interesa. Prefiero Vamos, encima que diga que no le interesa trabajar en ninguna empresa con la crisis que hay y el paro que hay, pues también el tío se considera muy bueno, pero yo voy a dejar escuchando la que no tiene desperdicio. Lo importante es trabajar con arte, entusiasmo y con ganas. Soy albañil, albañil, albañil. Soy albañil, albañil, albañil. Mira qué hierro es eso. Si sale torcido, no me busca y mal lío. Si sale doblado, no sea y exagerado. Rústico que está de moda. Oh, tengo mi palustra catalana. Con ella es un... Y continuamos. Continuamos en el recreo. Vamos a irnos hasta... Bueno, nos vamos a quedar con La Oreja de Van Gogh. Años 90. Y es que La Oreja de Van Gogh, también conocida por sus siglas LOVAG, es un grupo musical originario de San Sebastián. Su trayectoria en el mundo de la música comenzó formalmente en 1996. Fue formado por Pablo Venegas, Álvaro Fuentes, Xavi San Martín, Artiz y Amaya Montero. Y es que está considerado uno de los grupos de español y su fama asciende a Latinoamérica y Estados Unidos y otros países de Europa como Francia o Italia. Han logrado alcanzar el número uno en numerosos países con temas tan curiosos como El 28, Cuéntame al oído, Cuídate, París, La playa, Pop, Puedes contar conmigo, Rosas y muchos otros éxitos. Vendo dos entradas caducadas que eran de segunda fila que la vida romperé. Vendo dos butacas reservadas hace siglos y ahora que hago que la vida me senté. Vendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del momento. Pero La Oreja de Van Gogh no se separó, sino que Amaya Montero abandonó el grupo en 2007 y en 2008, al poco tiempo, estuvo de aire, que es a la cantante que estamos escuchando. Para el 2010, La Oreja de Van Gogh ha logrado vender más de 7 millones de copias a nivel mundial, siendo el grupo español más vendido de la última década. Además, son ganadores de los premios tan importantes como Grammy Latino o los MTV de Europa o la Gaviota de la Plata del Festival Internacional de la Canción del Viña del Mar. Os dejamos con La Oreja de Van Gogh con su tema, con uno de sus temas de un álbum recopilatorio que lleva por título 20 de enero. Quiero estar a tu lado. Yo quiero mirarte y sentir, yo quiero perderme esperando, yo quiero quererte o morir. Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara, la madrugada del 20 de enero sale. Yeah. sin dudarlo, a mí me gusta mucho más la nueva versión que ha sacado La Oreja de Van Gogh. Pero nosotros no nos queríamos, bueno, la última canción, bueno, la penúltima canción que te proponemos es una canción de Michelle Jenner, que no es cantante, pero que sí lo hace bastante bien, porque Michelle Jenner es actriz, vamos, es actriz de Los Hombres de Paco, seguro que muchos la recuerdan. Me gusta sin tenerte. Para más señas, es Sara, la hija de Paco, la Paco el de la serie, vamos, Paco Tous, sí, se llama el que hace de Paco. Niño. Esta canción que lleva de título Me gusta así, está acompañado por el grupo Pink Noise, que se dio a conocer también en la serie de televisión Los Hombres de Paco. Nosotros os dejamos con Michelle Jenner y ya, dentro de poco, la despedida, pero eso sí, nos queda esta canción que nosotros te pedimos que la escuches. No sé por qué me gusta así, que nadie sepa lo que es. Michelle Jenner de Los Hombres de Paco, sin duda también se puede dedicar a la canción esta actriz de doblaje, que es en lo que está titulada. Pero nosotros nos vamos a despedir con una canción de vamos, que ha salido Camargo, que dice del horno, porque Gitana se llama la canción. Shakira es la que vamos a escuchar. Y con esta canción nos vamos a despedir. La curiosidad del videoclip, si tú has visto el videoclip, es que interviene Rafa, el tenista Rafa Nadal. Nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves o sábado, según nos escuches aquí en Radio Universidad. Recordarte de que estamos los jueves de 10:30 a 11:30, una hora de música, todo en español. Y también los sábados de 12 a 1 de la tarde. Decirte que nos puedes encontrar en www.elrecreo.es.caceta. También nos puedes hacer llegar tus peticiones a través de nuestro correo electrónico, que es elrecreo@cuentanos.es. Reciban un cordial saludo del que les ha estado acompañando esta mañana de jueves o de sábado, si nos estás escuchando el sábado. Reciban un cordial saludo de José Familiar.